A la doctora Carmen Rodríguez no le importa contarnos que estará trabajando en el turno de noche durante las próximas 5 semanas. ¿Tiene guardia? Sí. Pero su colección de arte abstracto se quedará donde está, en las paredes de su salón. Consigue una alarma como la de Carmen en sectoralarm.es.